Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Podcast Demo, el podcast que sirve para demostrar cómo se hace un podcast. Muy interesante, ¿verdad? Sí, y quizás este es el primer y único programa, porque lo más seguro es que no hagamos otro, pero al menos va a servir de demostración para todas aquellas personas que están siguiendo el curso de podcasting en boluda.com. Bien, la declaración de intenciones de este podcast, ¿de acuerdo? Está clarísimo. Es simplemente, meramente, ser un ejemplo para que la gente vea cómo grabar un podcast, editar un podcast, subirlo a iTunes a la red en general, crecer y monetizar, ¿de acuerdo? Esta es la gracia del curso. Pero este podcast en sí, bueno, es crónica de una muerte anunciada, básicamente porque vamos a grabar un capítulo, que es el que estáis escuchando, lo subiremos a iTunes, pero seguramente no habrá un segundo capítulo, pues no tendría ningún sentido. Pero bueno, quizás los caminos del Señor son inescrutables, con lo que nunca sabemos lo que puede pasar, ¿de acuerdo? La idea de este podcast, como os digo, es una demostración. Mientras os voy hablando, voy a consultar la escaleta que tengo hecha, ¿de acuerdo? He dado la declaración de intenciones del podcast, he dicho que es un podcast de demo y he hablado de su futuro. Con lo que veis, los tres puntos mencionados ahí están. Finalmente, tenemos un Call to Action 2. Aquí sería un momento en el cual pediría, por favor, una valoración de 5 estrellas o también pues, que nos sigáis y suscribáis el podcast o quizás, si escucháis en Stitcher Radio, pues que le dierais ese me gusta o si estás en iVoox, que lo comentéis o que lo pongáis en favoritos, que os suscribáis, etcétera, ¿de acuerdo? Finalmente, acabaremos con la despedida, que es dar muchas gracias a todas las personas que están ahí al otro lado y que espero que me sigan semana tras semana. Lo que pasa es que, como una vez más digo, este podcast es de prueba, pues no sé ni si va a haber un segundo capítulo. En todo caso, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene, o el mes que viene, o mañana. Ya veremos. Adiós.